te conociste con Sol y te propuso realizar uno de los videoclips. ¿Cómo fue esa fusión? Bueno, somos amigos, nos conocimos filmando así una película independiente, muy independiente, y bueno, ahí nos hicimos amigos y bueno, sí, ahí empezamos a colaborar un poco con el tema de los videoclips. Bueno, de hecho solo hicimos uno de momento, pero bueno, estamos ya pensando en hacer algo más. Uh-huh. Bueno, los invito a todos a entrar a su página, que es Luis, es con doble L al principio, luismiras.com, que ahí están tus trabajos audiovisuales y fotográficos también, que son maravillosos. Bueno, gracias. Y bueno, vi que varios trabajos son con artistas, como Entre Ríos, por ejemplo, o Lolo Gasparini. Sí. ¿Esto es un interés tuyo en particular? ¿Fue casualidad? No es casualidad, por gente conocida, amigos que están relacionados con el mundo de la música. Entonces, bueno, a mí siempre me interesó también la música. Yo hago mis experimentos musicales, que no tampoco lo considero música, pero son como juegos un poco para mí. Entonces, uh-huh. Bueno, me gusta cuando trabajar con músicos de verdad. No sé, siento que entiendo como la música también desde otro lado, no solo como fotógrafo, sino también como músico, porque no me considero músico, pero sí me siento muy cercano a la música. Entonces, como que me siento cómodo trabajando así en ese tipo de proyectos musicales, ¿no? O sea, poniéndole imágenes a la música, no sé, me sale como más fácil quizá que otras cosas. Luis, ¿qué tal? Te saluda Facundo, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, te pregunto esto justo que vos ahí dejás vislumbrar acerca de ponerle imágenes a la música y esta cuestión de el videoclip también como soporte. En los últimos años, en los últimos 20 años, el videoclip ha tomado una dimensión más que importante en el mundo musical. Sí. Y te pregunto, ¿cómo lo considerás vos? ¿No? ¿Es una obra en sí misma el clip o es más bien un apoyo, un soporte extra, un anexo a la obra original que es la canción? Bueno, yo creo que depende un poco de la banda, del perfil que tenga el músico, ¿no? Si cuánto te deja como intervenir o aportar o simplemente es más un producto para vender, digamos, dentro del ámbito en el que trabajo yo, que es más con músicos independientes y eso, por ahí el video tiene un carácter un poco más, no sé si como de pieza artística, así como en conjunto con el músico, ¿no? Pero sí, me parece que es, depende mucho de la del grupo, ¿no? De lo que apunte la banda. Digamos que dentro del mainstream, claramente es, claro, hay más límites, es un producto y nada más que eso, como claro, para ver al artista, verle la carita y comprar eso, pero en el ámbito en el que nos movemos nosotros quizás se apunta a algo como más, como una pieza en conjunto, no sé si independiente, sino en conjunto con la música, digamos. Claro, bueno, en el video, en el caso de Violeta, que uh-huh. luego vamos a escucharlo el tema, sí. Es fantástico porque está, por lo menos es la impresión que a mí me da, es la voz, que es tan suave, tan luminosa, y el ambiente es como por momentos, es en blanco y negro, sí. Y es medio pesadillesco, ¿no? Bueno, tiene un clima un poco enrarecido, sí. Pero bueno, era un poco también buscar el un poco el contraste también de la música con lo que se ve, no sé, era como... Claro, eso es la sensación que tuve yo, ese que contraste, por un lado lo luminoso de esa voz y por otro lado esa sensación enrarecida, que no pasa nada, ¿no? Pero todo el tiempo estás sintiéndote en una especie de ambiente medio oscurecido. Bueno, también lo que, si bien ella, bueno, Sol canta así, como tiene esa voz tan particular, tan, eso que dices tú, tan dulce, la letra también habla de la un poco de la naturaleza y bueno, y la naturaleza también tiene su lado como, no sé, oscuro, ¿no? No sé si oscuro, pero cruel y así como salvaje, y me parece que eso en el video, si bien es como muy urbano, tiene algunos toques de, bueno, unas ramas ahí que encontramos que justo estaban podando los árboles de acá de mi calle, entonces agarramos un montón de ramas que estaban ahí cortadas y como las intervenimos ahí en los lugares donde íbamos filmando. Así que sí, es como un poco un juego de contrastes. Luis, acá estamos repasando un poco tu trayectoria, tu currículum, las obras que has hecho. Uh-huh. Y bueno, has estado por varias ciudades de nuestro país realizando varias direcciones. Y hay millones de cosas, o no millones, pero varias cosas. De todo esto, no tanto. ¿Qué no volverías a hacer? ¿Qué no volvería a hacer? No, nada. La verdad que no lo volvería a hacer todo igual. El video institucional de Volkswagen lo volverías a hacer. Sí, sí, claro, por supuesto. Y bueno, de algo hay que vivir, che. No, sí, aparte sí, se aprende de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo... A mí me encanta mi trabajo, incluso lo que a veces uno no tiene ganas de hacer, siempre aprende alguna cosita, aunque hagas unas fotos de, no sé, de un calefón. Siempre terminas aprendiendo algo, así que no. Luis, y te pregunto por referencias que vos tengas, gente que te interesa cómo labura, que vos has visto su obra y consideras, bueno, ahí hay un punto hacia dónde ir, hacia dónde bucear y ver qué se va encontrando ahí. Hay en el videoclip también, en esta cuestión de la imagen, grandes popes, podríamos decirlo así, de la industria musical del videoclip específicamente, o más bien son directores amplios que también en alguna faceta se dedican al videoclip. No, bueno, hay de todo, ¿no? Sí que hay grandes directores de videoclips, como, no sé, Gondry, o sea, Michel Gondry o Chris Cunningham, o hay un montón de referentes así, sobre todo de los 90, principios de los 2000, que marcaron una tendencia. Y sí, bueno, ahora hay algunas productoras también que marcan tendencia, no sé, en España hay una productora muy conocida que se llama Canadá. Ah, que, sí, muy buenos videos. Canadá uh-huh. Films, que bueno, hace videoclips impresionantes, ¿no? Tanto a bandas independientes como a bandas así como más grandes, así que es interesante ver ese trabajo. Bueno, Luis, ¿querés contarnos algún proyecto, algo que estés haciendo? Bueno, ahora estoy más un poco enfocado al documental, uh-huh. Trabajando ahí con documentales de directores de acá que por suerte consiguieron subsidio del Inca para filmar, así que bueno, estamos contentos con eso y bueno, sí, hay algún videoclip, alguna cosa siempre ahí pendiente, pero a concretar aún. Pero no, sí, con Sol tenemos ganas de hacer otra cosa, pero bueno, se complica a veces, ¿no? Sí, siendo así músico independiente es difícil la producción. Uh-huh. ¿Y los documentales de qué temáticas? Bueno, temática más bien social. Uh-huh. Hay un documental que es de un amigo mío que se llama Miguel Ceballos, un director de acá que bueno, estuvimos en Neuquén, ahí en el sur, filmando unas cantoras, unas señoras que cantan cueca y esa música folclórica ahí que está medio abandonada del sur, y después acá en Entre Ríos también filmando, ya terminando de filmar un documental también de un señor que se construyó un cine en su casa para la gente del pueblo, muy interesante. Bueno, recuperando relatos escondidos. Bueno, te agradecemos muchísimo y le recomendamos a la gente que visite tu página, bueno, luismiraz.com, porque hay cosas muy bellas para ver. Bueno, muchas gracias.